Hoy tratamos temas de medio ambiente en Agente y su Defensor, y por eso tenemos al jefe del área del medio ambiente, el doctor Leandro García Silva, que nos está acompañando, y la doctora Inés Rivera, que también pertenece al área de medio ambiente, con quien vamos a tratar hoy el tema de las ordenanzas y el tema de los ruidos molestos. Pero además creo que dentro de un concepto que está trabajando la Defensoría y que me pareció muy interesante que me planteabas, Leandro. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y un saludo a todos los oyentes. Contanos un poco de qué se trata esta actuación, nos damos un pantallazo de cómo se inicia la actuación, después Inés nos va a explicar bien la actuación en sí, pero ¿cuál es el concepto del trabajo del área de medio ambiente? Esta es una actuación en la que básicamente una de las cuestiones que quiero destacar, aunque hay otras, Inés seguramente nos la va a contar, es la cuestión de cómo las normas ambientales necesitan ir siguiendo los avances en la ciencia y en la tecnología y el avance en el conocimiento. ¿Qué nos sucede? No solo el caso de esta actuación por ruidos, por los efectos sobre la salud de los ruidos que cada vez son crecientes en la ciudad, porque crecen los ruidos y porque sabemos más sobre esos efectos. Nos pasa con muchos otros temas. La Argentina no le faltan normas ambientales. En la Argentina tenemos muchas normas ambientales, algunas de ellas con dificultades para aplicarse, para ser efectivas, y otras que han quedado retrasadas respecto de los fundamentos que le dieron origen, digamos, del conocimiento científico sobre todo, que fundamenta el porqué de los límites que se ponen o de el modo de actuar que propone esa norma. Esto lo detectamos en un caso, en una ordenanza sobre ruidos excesivos en la ciudad de Rosario. No es el único caso en el país, pero este es uno que nos llegó a través de una denuncia y por eso profundizamos la investigación en este caso. Y es un fenómeno que se da también en otros aspectos. Uno de los casos más conocidos con los que hemos charlado muchas veces aquí tiene que ver, por ejemplo, con los agroquímicos, con los efectos de los agroquímicos. Las normas no tienen en cuenta una cantidad de efectos que han sido descubiertos. De algún modo, claro, incorporados al conocimiento científico de un modo más firme, más sólido, tal vez en la última década. Y tenemos normas que son anteriores. Por eso pedimos en su momento la reclasificación de los agroquímicos en función de los nuevos conocimientos. En este caso se da un fenómeno parecido, el hecho de que una norma del año 72 no alcanza para proteger adecuadamente al ambiente y a la salud en las condiciones actuales, no solo porque hay más impactos y más actividad, sino porque sabemos más sobre ellas y por lo tanto tenemos que revisar. También le pasa mucho con la relocalización de industrias, de casi estaciones de servicio y todo, que antes estaban en una periferia de la ciudad y que han sido envueltas por barrios, por todo eso, y que tienen la necesidad también de por ahí ir sacándola más lejos, porque quizás no contaminaba porque no vivía nadie alrededor. Cuando empezó a poblarse también esto cambió, los ruidos pasa lo mismo. No es lo mismo que se haga un ruido en un lugar que no vive nadie cerca a que haya una persona viendo al lado. Esa sin duda es una de las dimensiones del fenómeno, que es que la ciudad va creciendo. Pero en este caso, además de que crece la actividad, lo que crece es nuestro conocimiento. Y entonces tenemos ahí una obligación de ir manteniendo el ritmo de la actualización normativa en función del conocimiento científico, porque si no, nos quedamos con ideas que hoy no son más válidas, no son vigentes, creyendo que estamos protegiendo el ambiente y la salud porque cumplimos con una norma, cuando realmente ya sabemos efectivamente que es necesario hacer un esfuerzo mayor. Bueno, la actuación en Rosario, que se inició, ahora nos va a contar la doctora Inés Rivera, era por este tema. Contanos un poco, Inés. Bueno, hola Fernando y saludos a todos los oyentes. En principio me gustaría remarcar que esta actuación tiene un antecedente, que es otra actuación que fue iniciada por un interesado, un vecino que vivía al lado de una estación de gas, en el cual, según denunciaba, recibía muchos ruidos y vibraciones debido a un compresor o el compresor que se utiliza en esta estación de gas. Nosotros, luego de una investigación, recomendamos a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias para hacer cesar esos ruidos y vibraciones. Y como respuesta a eso, se realizaron unas mediciones en el hogar, en el domicilio del denunciante, y los resultados obtenidos, digamos, respetaban esta ordenanza de 1972. Claro, una ordenanza de hace 42 años atrás. Claro, estos valores estaban dentro de los valores que fija esta ordenanza. Entonces, desde el área decidimos iniciar una actuación de oficio para investigar si realmente estos valores que están fijados en esa ordenanza protegen la salud de los vecinos o de la población en general. Y llegamos a la conclusión que no es así, porque desde 1972 hasta actualmente hubo muchísimas investigaciones científicas que cuentan que los efectos a la salud en la población por los ruidos excesivos empiezan a partir de ciertos decibeles que son totalmente valores inferiores a los que establecen esa ordenanza. Particularmente nos fijamos en dos documentos de la Organización Mundial de la Salud, que son guías para el ruido urbano, es un documento que recopila todas las investigaciones científicas habidas hasta 1999, y luego hubo un documento que se llama Guías del Ruido Nocturno en Europa, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional de Europa, que recompila todas las investigaciones científicas de 1999 a 2009. Todos ellos dan cuenta de los efectos que ocurren en la salud a partir de valores muy por debajo de los valores de la ordenanza de 1972. Y es por eso que nosotros hicimos y recomendamos que esta ordenanza se tiene que actualizar. Pero no solamente eso, sino también que tiene que incorporar algunas herramientas preventivas para evitar que la población sea expuesta a estos ruidos, tales como medidas de control en las fuentes fijas, medidas en las fuentes móviles, por ejemplo los automóviles, a través de inspecciones vehiculares. Hay muchas medidas que se pueden adoptar para reducir el impacto en la salud de la población. Perfecto, entonces lo que hizo la Defensoría fue hacer un exhorto, es decir, a la municipalidad, a la compañía de gas también, ¿no? Para que también se haga la medición, a tres y no me acuerdo cuál era otro. No, lo que hicimos fue, exhortar a la municipalidad de Rosario y también en poner en conocimiento, a la Comisión de Ecología del Consejo Municipal de Rosario, que de hecho hay un proyecto ahí, y lo pusimos en conocimiento de esta investigación que nosotros realizamos. Para que tengan también ese lugar. Bueno, te agradecemos mucho, Inés Rivera, Leandro García Silva, muchas gracias, y por supuesto siempre abierto el micrófono para nuevos temas o nuevas temáticas se puedan ir tratando para proteger el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, listo.